Cuestiones históricas realmente importan para la fe. El testimonio interno de las Escrituras indica que Dios habló a su pueblo por medio de profetas y a veces directamente. Él se dirigió a su pueblo en el tiempo y en el espacio, o sea, él actuó en el tiempo real, entre personas reales y en lugares reales. Examinaremos algunas de las principales evidencias arqueológicas y que ayudan a poder sustentar la historia expresada en las Escrituras. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 10, que tiene como título La Biblia como historia. Estudiaremos cuatro elementos históricos de la Biblia y que son comprobados por la arqueología. Apenas son algunos ejemplos, hay muchos más. El primer elemento entonces que estudiaremos es David en la historia. Según la Biblia, David era un rey poderoso que vivió alrededor de 1000 años antes de Cristo. Y todos conocemos esta linda historia de este hombre de Dios. Y algunos estudiosos dudaban de la verdad de la Biblia, señalando que había una falta de evidencias arqueológicas sobre el rey David. Y ellos concluyeron que la Biblia entonces sería un libro de mitología hebrea nada más. Hasta que en el año no, 1993, unos arqueólogos haciendo excavaciones en Tel Dan, al norte de Israel, encontraron una inscripción monumental del año 840 antes de Cristo. Y la inscripción era una referencia a la victoria del rey Hazael de Damasco sobre la casa de David, así está registrado, o la dinastía de David. Y este hallazgo nos recuerda que no hay por qué dudar de las historias de la Biblia, porque en realidad es un libro inspirado por Dios. Yo creo esto, usted. El segundo elemento es el registro de Senaquerib, un rey famoso. Nínive, la cual representa a la nación de Asiria, es mencionada con frecuencia en las Escrituras como enemiga y conquistadora del reino del norte de Israel y acosadora también del reino de Judá. Pero también es conocida como la nación que se arrepintió masivamente con la predicación de Jonás. Nosotros recordamos muy bien esa historia. En un artículo reciente en la revista Irak, una publicación periódica de arqueología publicada por la Universidad de Cambridge, el autor y doctor Ali Yassen Al-Hubouri observó varias inscripciones hechas por reyes asirios en los paneles de los muros y otras que eran encontradas en estatuas y pilares. Y allí, en la inscripción, se menciona lo siguiente: se menciona el palacio de Assurbanipal, o sea, una referencia al rey Asnapar, hijo de Sar-Hador, que es rey de Asiria, y descendiente de Senaquerib, rey de Asiria. Se menciona en total tres personajes en esta inscripción: Asnapar, que es mencionado en Esdras 4:10, Sar-Hador es mencionado tres veces en los pasajes de Segunda Reyes 19 y Isaías 37, y Senaquerib, el famoso, que es mencionado varias veces en Segunda Reyes 18 y 19, Segunda de Crónicas 32, Isaías 36 y 37. Y estas inscripciones corroboran con precisión la historicidad de la Biblia. Y todos decimos amén. Un tercer elemento es un recibo que confirma un registro bíblico. Eso mismo, un recibo. Una tableta de arcilla de 5 centímetros de ancho que fue desenterrada alrededor del año 1870 cerca del actual Bagdad en Irak. ¿Saben que posteriormente, en el año 2007, Michael Hursa, profesor de la Universidad de Viena, vio la tableta durante una investigación en el Museo Británico? Y Hursa identificó el nombre de Nebuzar-Sekin, que es mencionado en Jeremías 39:3. Nebuzar-Sekin fue uno de los comandantes del rey Nabucodonosor en la destrucción de Jerusalén en el año 607 a.C. Y en la tableta se le llama el principal eunuco, así se lo describe. Y la tableta registra una entrega de oro que hizo Nebuzar-Sekin en el templo de Marduk, el dios principal de Babilonia, y cuyo nombre también es mencionado en la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 50, el versículo 2. Ahora, el periódico británico Telegraph mencionó que encontrar algo como esta tableta fue algo extraordinario porque cita a una persona mencionada en la Biblia y haciendo un pago común en el templo de Babilonia y con la fecha exacta. Y este descubrimiento, sin duda, que es considerado como uno de los más significativos en la arqueología bíblica moderna. La tableta que fue descrita confirma el concepto de que los libros históricos del Antiguo Testamento se basan en hechos reales. Amén. El cuarto elemento es el Jesús histórico. Tácito fue un historiador romano muy importante del primer siglo y registró lo que probablemente sea la referencia más importante sobre Jesús fuera del Nuevo Testamento. Y en el año 115 después de Cristo, Tácito declara explícitamente que Nerón persiguió a los cristianos y los convirtió en chivos expiatorios para poder desviar la sospecha de que él era el culpable del incendio que devastó Roma en el año 64 después de Cristo. Entonces, los escritos de Tácito sobre Jesús son un testimonio importante por parte de un testigo que no simpatizaba la difusión del cristianismo, pero que confirma que Jesús fue crucificado por orden de Poncio Pilato. Ahora, por otro lado, es significativo que Tácito se refiere a la inmensa multitud, ¿no?, tan apegada a sus creencias que prefería morir antes de negarla, que aquí vemos una alusión directa a los cristianos, una fe tan firme y segura. Algunas aplicaciones al final. Dios ha actuado personalmente a lo largo de la historia, pero lo más importante es saber que Él sigue activo en este tiempo. Aún nosotros podemos experimentar milagros, nosotros podemos experimentar curas, libramientos también. Y el mismo Jesús que vivió en las tierras de Palestina está dispuesto a vivir en medio de nosotros para prodigarnos paz, salvación y esperanza. Yo creo en eso. ¿Usted también? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice a aquellos que con sinceridad se aproximan a este libro sagrado para encontrar sabiduría para la salvación. Confirma su fe en ellos y confirma también nuestra seguridad de servir un Dios real. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada uno, cada día, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.